El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 8 minutos. Hoy miércoles 24 de agosto de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 34, han transcurrido 237 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 17 grados centígrados. Espera la puesta del sol a eso de las 7 de la noche con 57 minutos. Ya se van acortando estos días, vamos a entrar a invierno ya, ¿no? Va rapidísimo el año, nos quedan 4 meses para que se termine este 2016, un año bastante difícil, complicado, pérdidas de empleo por un lado, sin dinero para mover la economía, baja del petróleo, bueno, movilidad, medio ambiente, nos han pegado por todos lados. Senado de la República presentó una iniciativa, el PRD, sobre la reforma educativa. Es un planteamiento que le hacen a la coordinadora, a los disidentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación, para que de ahí ajusten y puedan hacer una propuesta ciudadana con la intención de que se acabe el conflicto que hay entre gobierno federal y la CENTE. ¿Cómo lo toman? Bueno, vamos a platicar con el doctor Luis Humberto Fernández Puentes. Él es senador del PRD por el Distrito Federal, para que nos cuente cuál es la intención de esta iniciativa. ¿La va a avalar el PRD? ¿Habrá oportunidad de que lo manejen los demás partidos? ¿O cómo va a estar? También vamos a tener al maestro Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista, para que nos platique sobre el tema de movilidad en esta gran ciudad de México. Entre tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Educación Aurelio Nuño acude a la reunión plenaria de los diputados federales del PAN. Servicio de Administración Tributaria audita al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a 5 funcionarios más de su administración por su presunta participación en un fraude mediante el otorgamiento de contratos a empresas fantasma. Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade prevé recorte económico en CedeSol en presupuesto 2017. Acusan a Gerardo Fernández Noroña de golpear al subsecretario de Gobierno de Puebla, Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretaría de Comunicaciones y Transportes retira concesión a empresa que controlaba el ferrocarril Chiapas-Mayap, mejor conocido como La Bestia. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido al gobierno federal, Presidencia de la República. Nuestro compañero Fernando Vela tiene información con respecto al cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se pretende hacer cambio al formato y ya saben ustedes que no tiene ya obligación el presidente de dar un discurso político como se hacía en antaño en el Congreso de la Unión, pero sin embargo sí la obligación de presentar el informe por escrito. Fernando Vela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios en el formato del mensaje que ofrecerá a los mexicanos con motivo de su cuarto informe de gobierno. Este será un evento cerrado en Palacio Nacional, sin invitados especiales. De acuerdo con información de la presidencia, el evento donde el mandatario dialogará con 300 jóvenes de todo el país se realizará a las 21 horas el próximo 1 de septiembre en la sede del Poder Ejecutivo, sin acceso a prensa, y será transmitido por Cipropie a través de Internet. En un video colocado hace algunas horas en redes sociales, el presidente Enrique Peña Nieto recordó que por ley debe rendir un mensaje sobre el avance que tiene la administración durante cada año de gobierno. Ahora me preparo para rendir justamente mi cuarto informe de gobierno. Este año va a ser distinto. Este año tendré un informe diferente a como normalmente y tradicionalmente se ha presentado, subrayó. Además, dijo que cumplirá con el mandato de presentar por escrito su informe ante el Congreso de la Unión, pero al mismo tiempo sostendrá un encuentro con jóvenes del país, representantes de diferentes sectores de la sociedad, con quien podrá conversar y compartir lo que su gobierno ha hecho durante estos 4 años y por la trascendencia de las reformas estructurales. En otro orden de ideas, Eduardo, déjame comentarte que también el presidente de la República se reunió hoy con el gobernador electo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le reiteró su felicitación por el triunfo obtenido en las elecciones del pasado 5 de junio. La reunión realizada en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente y el mandatario electo de Tamaulipas dialogaron sobre diversos aspectos de la situación actual de la entidad. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Muy completo, te agradezco. Muchísimas gracias, Francisco Vela, por la información. Estamos pendientes. Vámonos al Senado de la República, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Los gastos, ¿no?, siguen fuertes. El PRI pretende erogar 350 mil pesos en el Senado de la República para su reunión plenaria. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, pues quiero comentarte que aquí el PRI en el Senado pues va a realizar su reunión nada más ni nada menos que en Ixtapan de la Sal, y bueno, pues finalmente pues lo que te quiero comentar es que esto que se va a llevar a cabo el 29 y el 30 de agosto, el PRI que comanda Emilio Gamboa, pues se va a gastar entre 320 mil y 350 mil pesos. Tan solo en 2 días, ¿no? Entre 320 mil y 350 mil pesos. Entre los gastos que se van a erogar, pues son 12 mil pesos de transporte, son 59 mil pesos de hoteles para senadores, 35 mil pesos de hotel de la prensa, 21 mil pesos por coffee break y 80 mil pesos de comida. Lo que quiero comentarte es que aquí Emilio Gamboa pues no detalló cuánto se va a gastar el doctor Lee, el jefe de prensa de esta el grupo parlamentario, pues para los regalitos que siempre les dan en las plenarias a la fuente que invitan, porque no invitan a todos, ¿verdad? Nada más invitan a unos consentidos ahí de la prensa. Los que y sí aplauden, finalmente, ¿no? Pues, finalmente esa cantidad no está declarada por el PRI, Eduardo. Bueno, pues eso a final de cuentas nos viene costando a los ciudadanos. Muchísimas gracias por tu información, Francisco Montaño, y sobre todo por tus comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a Gobierno del Distrito Federal y Asamblea Legislativa con Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Bueno, gracias. También, efectivamente, tenemos información para nuestros amigos radioescuchas. Y bueno, pues una de las cosas que llama la atención en el gobierno de la Ciudad de México es que hoy comentó Miguel Ángel Mancera que en la capital del país hay un manejo responsable de la deuda pública como ninguna otra entidad federativa, e incluso su modelo de endeudamiento es el que se está buscando para todos los estados. O sea, que se tome como modelo. Efectivamente, eso se refirió a un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad que pone a la ciudad entre las 5 entidades más endeudadas del país, fíjate. Manifestó que la deuda pública capitalina tiene una calificación triple A, a diferencia de los otros estados que pusieron ahí, que no la tienen. Bueno, pues ahí está la información. ¿Y en Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa, una de las cosas que llama la atención, se invitó a los padres de familia, Eduardo, a evitar, se exhortó a que se prohíba la exhibición de aquellos que no dan sus cuotas voluntarias, entre comillas, sus voluntariamente, a fuerza, ¿no? De mantenimiento. Muchas escuelas, obviamente, desde el momento en que te inscribes, ya te están pidiendo tu cuota, tu anualidad. Esto debido a que pues no alcanza, obviamente, para comprar, dicen, todos los materiales que necesitan las escuelas públicas. Y bueno, pero esto de estar exhibiendo a las personas que no han dado su cuota, pues es discriminación, Eduardo, y se pidió en la Asamblea Legislativa y se hizo un documento a la CONAPRED, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, evitar esta clase de acciones, que las madres de familia se informen, impedir que esta clase de situaciones sucedan aquí en la Ciudad de México. Imagínese, familias que con trabajo tienen para el desayuno de los chiquitines que van a la escuela o para el camión para llevarlos, y todavía tienen que sufrir esa pena de ser exhibidos

son tres cada año, entonces hay que hacer la multiplicación muy sencilla. En 21 años hemos aprobado no más de 30 dictámenes de modificaciones a las leyes o leyes nuevas, y especialmente los puntos más importantes que implica movilidad, contaminación, medio ambiente, desarrollo urbano, no se ha aplicado absolutamente vivienda, desarrollo metropolitano, no se ha aprobado casi ninguna modificación a las leyes, es decir, la política pública corre única y exclusivamente actualmente a partir de el gobierno del Distrito Federal, el gobierno de la Ciudad de México, como se le denomina, y bueno, esto yo lo atribuyo a dos o tres de temas. Uno, pues el gran pleito y el grave pleito que se encuentra entre Morena y el PRD, en donde los dos, el PRD pues intenta todavía mantener algo de liderazgo, aunque en las elecciones pasadas pues sancionó la población muy fuerte ese partido por actos de corrupción y demás, y Morena no ha entendido ni ha logrado en realidad llevar el liderazgo en la Asamblea, tristemente. Entonces, pues los demás partidos, los coordinadores del PAN y del PRI única y exclusivamente hablan con Leonel Luna, no hablan con los diputados, no hablan con nadie más. Entonces, esto ha dado como resultado, pues evidentemente que solo se funjan por intereses económicos, por pocos intereses políticos. Los intereses de la ciudad están en un segundo o tercer lugar. Pues entre pleitos y intereses económicos, pues básicamente la Asamblea está funcionando de la manera más incorrecta que pudiera ser. Por supuesto que yo asumo la parte que me corresponde, pero sí me siento avergonzado que no se le pueda responder a la ciudadanía por algunos liderazgos políticos que existen que no deberían existir en el Distrito Federal, ya que atienden a puro negocio personal. Entonces, evidentemente, lo de movilidad está absolutamente estancado. La ciudad está colapsada, las obras que existen no funcionan, y hacia futuro no se prevé. El parque vehicular se amplió, los segundos pisos provocaron mayor interés en los vehículos, los programas hoy no circulan, tampoco están funcionando, no hay respuestas por parte del gobierno. Se ampliaron los metrobús, que eso es algo que pudiera rescatarse, por supuesto, y de manera mediocre, para ser honesto, porque hay diversas ejes viales que se han utilizado como cabida para metrobús, en donde no tiene ni origen ni naturaleza, ni se les puede dar ese trato. Y al final, pues lo que algunas ocurrencias que planteaba el jefe de gobierno, que era ahora comprar y adquirir y pedirle a la federación más de 2,000 millones de pesos para la compra de autobuses con pila. Entonces esos autobuses los querían comprar a los chinos, las pilas cuestan más caros que todo el autobús, solo garantiza el funcionamiento de 5 años o 7 años, luego hay que comprar otros autobuses y otras pilas, no se crea industria en la Ciudad de México, no se fomenta la economía, estas empresas, por ejemplo, asociadas al metro también ya quién sabe de dónde vienen, cuando el metro en la Ciudad de México se construyeron 11 líneas en alrededor de 35 años desde 1978 hasta hace algunos años, y solo en este gobierno se ha hecho la línea 12 y mal construida, pero todas las refacciones, etcétera, que se había creado toda una industria, pues básicamente se está tirando a la basura. Entonces yo te podría decir que pues que estamos en una situación más que lamentable, en una situación política que da mucha tristeza como político y como ciudadano. Y bueno, pues como entrevistado, ser honesto, porque no vamos a poder tapar el sol con un dedo, ni hoy, ni mañana, ni en 2 años, ni en 3 años. Esto pues crea la necesidad de un cambio profundo de generacional en materia política, y sobre todo para el planteamiento de distintas, y sobre todo para el planteamiento de distinta política pública. Diputado, en este orden de ideas, con lo que nos estás platicando, asumimos que el poder legislativo, en este caso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues marca los parámetros que debe ejecutar el poder ejecutivo, en este caso que sería el jefe de gobierno. Veíamos en los tiempos de Jan González, Ramón Aguirre, hasta Camacho Solís, exregentes de la Ciudad de México, que habían planteamientos con Ruta 100, se ampliaron las avenidas, se hicieron los ejes viales que hasta el tiempo actual se siguen manteniendo ya mermados. En los últimos 18 años, con Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, se privilegió primordialmente la construcción de los segundos pisos y se fueron bloqueando o tapando los ejes viales. Sin embargo, no se ve una política en el tema de la movilidad en cuanto al transporte público. ¿Hacia dónde irían ustedes y qué es lo que le pedirían que sí se haga al jefe de gobierno? Bueno, como claroscuros los últimos 18 años. Yo creo que sí hay que reconocerle lo que le toca al PRD en materia de Metrobús, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, el creador sobre todo en Insurgentes, que sí lo reordenó, que sí mejoró los problemas en las esquinas, los microbuses los retiró, creó algunas empresas para asociar a estos trabajadores que anteriormente laboraban con micros, etcétera, se rebasaba y se peleaban el pasaje, se paraban a la mitad de las calles, todo el mundo podía dar vuelta hacia la izquierda. Entonces, pues esa parte yo creo que sí se la reconocemos los ciudadanos, tanto Andrés Manuel López Obrador como Marcelo, y ahora al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. No creo que sea, desde mi punto de vista, correcto que yo asuma una posición estridente, sino objetiva, para ver cómo podemos mejorar. También se crearon los segundos pisos, que sí crearon también cuellos de botella en las salidas y en las entradas de los ejes viales. No se amplía ni en equipamiento lo que es más importante en materia de transporte público, que es el metro, las obras invisibles, o que básicamente no lo pueden utilizar como materia electorera, no lo han invertido y prefieren han preferido las soluciones pues muy básicas y muy sencillas, ¿no? Ya el político intelectual, inteligente, planeador, estratega, se ha cambiado por un político pues de entrega de lonches, despensas, sillas de ruedas y ahora hasta cunas para bebés, que en realidad, aunque las ideas no son malas, pues la política y la ciudad sí los está sufriendo, el desarrollo urbano, el crecimiento de los edificios, por ejemplo, por todos lados, el desarrollo urbano desmedido, el apetito voraz de los constructores, ha sido también esos claroscuros de este PRD, hoy en zonas históricas, en Tanás, el Chimalistac, están construyendo edificios de 20 pisos de altura, en donde solo se permiten dos o tres, taxis piratas por doquier, que son alimento de su propia fuente económica y política, comerciantes ambulantes que, sin criminalizar, por supuesto, que requieren un empleo adecuado, en realidad lo están utilizando como carne de cañón para cobrar piso, 200 pesos a 400 pesos en ejes viales por metro cuadrado, por eso nos vemos empacados. Entonces, estos claros oscuros, pues, ¿qué determinan? Que en realidad, Eduardo, y aquí hay que ser muy claro, en realidad el político de hoy en el PRD en la ciudad, pues es un político poco inteligente y talentoso que no ha podido establecer una política pública, y todo lo ha intentado resolver a través de algunas ideas semi de izquierda en el mundo, que en realidad yo creo que atenderían más a temas de derecha. Entonces, pues el político ya lo sustituimos por el comerciante, por el mercadero, por el administrador, y esto es lo que está sufriendo la ciudad, no solo en materia de ejes viales, que Carlos Jan González los desarrolló, que desde el presidente alemán se venía haciendo, no solo en materia de metro, no solo en materia de transporte público y en conexiones, no se conecta el transporte público en realidad en la ciudad. Entonces los ciudadanos lo que tienen que hacer es recorrer largos tramos para bajarse de la micro, del camión, del RTP y caminar a sus casas o agarrar el siguiente conexión hacia el metro, e incluso al final en muchas colonias que son de barrancas, que son con una orografía muy compleja, tienen que acabar caminando pues unos 500, 700 o 1 kilómetros subidas y bajadas, ¿no? Nosotros a veces, yo soy representante popular electo en Álvaro Obregón, en la zona de Barrancas, y a veces un poco de broma, pero es más bien un tema de ironía, les digo, pues es que qué piernas tienen las mujeres porque tienen que subir y bajar las barrancas, pero eso en realidad intentamos tener una visión positiva sobre la vida, pero es una ausencia muy grande de política pública de los actuales gobernantes, y eso es muy lamentable. Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista, está platicando con nosotros con respecto a la movilidad en el Distrito Federal. Hemos visto que se habla mucho de que están comprando camiones de estos ecológicos y transporte público para la Ciudad de México, engrosando este sistema que maneja el gobierno del Distrito Federal, y se me antoja como Ruta 100 en su tiempo, ¿no? Que están creando un pulpo y no sé si después puedan controlarlo. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿están planeando o tienen pensado presentar políticas públicas que incentiven a la generación de transporte público en el Distrito Federal por parte de privados? A ver, nosotros no estamos cerrados a la inversión privada, entendemos el mercado, el libre mercado, entendemos la oferta y la demanda y entendemos la satisfacción de servicios públicos. No, no me da miedo hablar de eso ni me da miedo utilizar el lenguaje tan claro. Lo que nosotros estamos es por una política coherente, integral y completa. ¿Qué significa? A ver, existía una idea para comprar autobuses a China. Eso pila otra vez de batería, que es lo que nosotros, que es lo que hemos escuchado a partir de ideas del jefe de gobierno. Nosotros no creemos eso. Mira, hay varios ejes viales aquí en la ciudad: del eje 1, Lázaro Cárdenas, el eje 2, 3, Oriente, el eje 10 Sur, etcétera. Todos los ejes que nosotros conocemos, o casi todos, desde el momento de la gran construcción de ellos a finales de los años 70 y principios de los años 80, se introdujo un tipo de transporte en el Distrito Federal que se le llamó trolebús. Por cierto, hoy que quienes siguen manejando ese transporte público u operando es el sindicato de tranviarios y transporte eléctrico en el Distrito Federal y ese transporte es, por cierto, el sindicato más antiguo de la República Mexicana. Se le ha venido limitando, se le ha venido recortando, incluso han pedido que desaparezca. Sin embargo, hoy existe tecnología para los trolebuses en donde nosotros como ciudadanos seríamos muy beneficiados por el tema de la contaminación o no contaminación por ser eléctrico, más no requerir pila, pero además ya existen camiones, trolebuses, en los que no necesariamente tienen que ir todo el tiempo conectados a estos rieles de energía eléctrica que van por los cielos, sino que en diversos momentos para rebasar, incluso pueden dejar de estar conectados sobre estos rieles y seguir conduciendo unos una buena cantidad de kilómetros, hasta 8 o 10 kilómetros, sin esta conexión. Pero ¿qué es lo importante esto? ¿Qué es lo importante esto? Perdón la interrupción, Eduardo. Que todos estos ejes viales desde la construcción de años 80, repito, están equipados ya para en infraestructura, con postes, con tendido y con infraestructura para poder soportar trolebuses en todos los ejes. Entonces, a mí me parece absolutamente absurdo que hoy se quiera meter o introducir, licitar o como se le quiera llamar, otro tipo de transporte público que no está preparado para resolverlo, porque ahora tendremos que introducir nueva infraestructura tanto en calles como en el cielo para soportarlos. Y sí se esté desperdiciando la oportunidad en diversos ejes para recibir trolebuses que hasta empresas mexicanas, y aquí sin intento hacer propaganda, es solo un ejemplo porque hay muchas de ellas, una empresa mexicana como Dina ya está preparada para construir, elaborar y poner en funcionamiento trolebuses que nos serviría mucho utilizando la energía eléctrica, no contaminando, sí y solo sí, y esto es muy importante porque es una condicionante esencial, la fuente de generación de esta energía, es decir, de donde sale la energía, también es energía ecológica y no estamos produciendo más gasto de, bueno, ya no se usa carbón, pero si se usa gasolina, se usan plantas eléctricas, etcétera, que está quemando a su vez combustible y que lo genera en el ambiente. Entonces, ¿por qué lo digo completa? Porque desde la generación de energía hasta el uso por parte del ciudadano tenemos que generar toda una industria que sea todo un círculo positivo, con generar externalidades positivas, que sea económico para el ciudadano, que genere industria y trabajo para el ciudadano, que sea amable para el medio ambiente y sobre todo que sea talentoso en donde sea muy complicado meter metro por el costo, por el lo laborioso, por evidentemente los recursos económicos y sí ir mezclando tipos de tecnologías como gas natural en algunos casos, en otros casos trolebús, en otros casos metro. Pero esto pareciera muy fácil. A simple vista tienen técnicos, tienen analistas, tienen asesores, tienen 180 mil millones de pesos al año el gobierno federal. Yo no veo una sola idea que pueda atender este problema, cuando menos detonar la manera de resolverlo. Entonces, pues a mí sí me parece eso, que es una falta de talento político. Falta meterle un poquito de creatividad, dirían algunos. Diputado Fernando Zárate, con lo que me estás diciendo, entonces, en México sí hay empresas privadas que podrían darnos la tecnología y los vehículos que se requieren para poder paliar esta situación de la contaminación en la gran Ciudad de México. También hay mano de obra y también hay experiencia y también hay voluntad por parte de los sindicatos y por parte de las empresas privadas. Lo único que falta es voluntad por parte de los políticos para resolver varios problemas. Aquí la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, estarían impulsando la participación de estas empresas mexicanas para que pudieran ayudar o coadyugar a la solución del problema que se está presentando en materia de medio ambiente. Existirá voluntad del Partido Verde. Ya lo hemos propuesto, incluso por distintos varios puntos de acuerdo y distintas iniciativas. Por supuesto que estamos abiertos a la inversión y estamos abiertos a que la iniciativa privada participe, siempre y cuando el Estado no pierda la rectoría en materia de desarrollo urbano, en materia de transporte, en control de estas propias empresas, para que no nos vengan a sangrar y a defraudar y llevarse los recursos, y sí con algunas condiciones, como el establecimiento de alguna política proteccionista. No lo veo en materia rígida y estricta como lo está haciendo tan fuerte Brasil, pero sí de una u otra manera que se cuide el trabajo de los mexicanos y que se provoque cada vez más empleo en beneficio de nuestro país y en beneficio de la economía. Pero no estamos cerrados, por supuesto que no. Maestro Fernando Zárate, después de este foro de transporte alternativo eficiente y amigable que tuvieron, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegaron? Nosotros llevamos a cabo dos foros ya. Uno, el coordinador del grupo parlamentario, Javier López Abad, me atribuyó Fernando Zárate en mi calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Fue organizado en conjunto con el Sindicato de Tranviarios y con distintas organizaciones, incluso organizaciones internacionales, que pudimos invitar a personajes desde Brasil, el vicepresidente de la Organización Internacional del Transporte, y lo que promovíamos es soluciones a los problemas que tenemos actualmente. Y esto implica una combinación de factores, fundamentalmente el trolebús, el transporte eléctrico, el transporte hecho en México, fomentando la industria para que pudiéramos resolver estos problemas. Yo tengo una gran relación, no es tampoco las cosas como las piensan en otras partes del país, que todos los sindicatos son nocivos. Hay sindicatos que ayudan mucho y que trabajan y que son pro México totalmente. El caso que a mí me corresponde, y sí lo tengo que dejar muy claro por lo que a mí me ha tocado con él, es Benito Baena, el sindicato de transportistas eléctricos y tranviarios. Se ha propuesto una meta para que se desarrolle la Ciudad de México, la estamos intentando cumplir, pero sobre todo empezamos a ver algo de sensibilidad en el gobierno del Distrito Federal. Ojalá siga con esto y no se cierren a una disputa político-electoral que no le sirve a la ciudad. Proponemos transporte limpio, transporte eficiente, transporte de calidad y sobre todo con mucha transparencia para que se cree una verdadera industria en México que hoy no existe, y lo más lamentable sería que vayamos a comprar algo al exterior que podemos construir en México y que estamos dejando perder tanto el dinero como el trabajo, y además quién sabe qué tipo de producto nos vayan a entregar o servicios nos vayan a entregar, y eso vale la pena que lo disfrutamos entre los propios mexicanos y no en algún otro lado del país o del mundo. Señor diputado, ¿cuáles son los riesgos y las amenazas que ustedes visualizan de no tomar medidas inmediatas y, por supuesto, tomar la decisión de hacerlo adecuado? Bueno, es bien sencillo, Eduardo, y lo digo a través de la experiencia, que es el mejor principio por lo cual yo lo puedo acreditar, pues inviabilidad de la ciudad, que se haga no sustentable la insustentabilidad de la ciudad, y bueno, pues al final del día la destrucción y la expulsión de personas. ¿Qué significa esto? Ya desde hace tiempo la ciudad expulsa gente, ya no atrae gente. Ya incluso, por ejemplo, distritos electorales los va a perder la ciudad. Teníamos 27 federales y yo creo que vamos a tener 25. Esto implica que la ciudad está expulsando personas tanto por el precio como la falta de servicios, como la falta de resolución de la problemática de la ciudad. Y lo que nosotros no quisiéramos ver es que la Ciudad de México sea apestada y sea insustentable, sea invivible, como ya está dirigiéndose, ¿no? Y eso es un problema que pareciera como el cambio climático, que pareciera que está muy lejos, pero que ya lo sentimos y que a la vuelta de la esquina no solo lo vamos a sentir, lo vamos a sufrir, y pues determinará ya ni siquiera nuestra vida, sino la de nuestros hijos, que tengan que buscarse otro lugar en donde vivir. Como bien dices, la calidad de vida se ha ido perdiendo en esta gran ciudad de México. Seguridad, salud, transporte, movilidad, cada vez

muy, muy crítica. ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? El día de ayer el senador Miguel Barbosa presentó a la CENTE una propuesta para hacer modificaciones a las leyes reglamentarias que se implementarán para la reforma educativa, con la intención de que se realice la presentación de una iniciativa ciudadana y se pudieran dar los cambios. Tenemos en la línea al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del PRD por el Distrito Federal. Él es secretario de la Mesa Directiva y secretario de la Comisión de Cultura, así como secretario de la Comisión de Reformas de Estado. Señor senador, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el agradecido soy yo y con el gusto de saludarte como siempre. A los ciudadanos no nos queda muy claro, señor senador, si esta propuesta viene del Partido de la Revolución Democrática para hacer modificaciones a la reforma educativa como se ha sido planteada y está autorizada como ley vigente, o es una propuesta con la finalidad de que la CENTE pudiera hacer los cambios o modificaciones necesarias a fin de ir a una iniciativa ciudadana. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, sí, te platico. Y qué bueno que pones el tema sobre la mesa. Mira, después de la aprobación de las modificaciones al régimen laboral de los maestros, pues ya llevamos 3 años con esto y no se ha podido avanzar. Entonces estamos en un impasse, en un juego de vencidas entre la coordinadora y el gobierno, en el cual no se resuelve. La coordinadora sigue con su actividad, pero también el gobierno no ha logrado resolverlo. Entonces, frente a eso tenemos pues 3 alternativas nada más. La primera, que se me haría desafortunadísima, es entrarle al tema de la represión, lo cual lo único que haría sería hacer un conflicto más intenso. Lo cual, este tema de la fuerza y todo, hay que guardar cuidado porque pues ya llevamos los muertos de Ayotzinapa, los de Nochistlán. Entonces, ya no es pertinente hablar de represión o de la fuerza del Estado cuando ya ha habido tantos muertos y no se han aclarado esos crímenes. Y además, lo único que ha hecho es enardecer más a quienes militan en la coordinadora. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario es que nos vayamos como ahorita a un conflicto de largo plazo, a ver quién se cansa primero, si la coordinadora o el gobierno, y no veo a ninguno en el ánimo de ceder porque sí. Y la tercera, que es la que está proponiendo el PRD, es un escenario en que se reconozcan 2 cosas. Uno, que no toda la reforma es negativa, y 2, que sí la reforma requiere algunos ajustes. Y por eso estamos entregando una propuesta de ajustes a la ley que permitirían satisfacer las demandas que ha planteado la coordinadora, pero lo más importante de esto es que nos permitan que esto se resuelva por la vía institucional y no a fuerza de plantones o a fuerza de represión, que es reencauzarlo por la vía de las instituciones y de la democracia y darle estabilidad que tanta falta le hace al país ahora. Sean gobierno como de la coordinadora, llegando al punto de exacerbar la percepción de los ciudadanos. El día de ayer en el periódico El Punto Crítico publicábamos en la cabeza principal Ni un paso atrás, y nos referíamos esencialmente a que el gobierno federal no quiere dar ni un paso atrás y mucho menos la coordinadora. ¿En esta propuesta están buscando medios de conciliación? Y lo describes con mucha claridad. Tú no puedes avanzar en una negociación si partes de decirle a tu contraparte o empiezas por decirle a tu contraparte que no vas a ceder nada. Entonces, pues eso no va a ser una forma de resolverlo. Y tampoco el Estado mexicano está en su mejor momento y menos el gobierno. O sea, entonces yo creo que hay que iniciar una lógica de un diálogo significante. Esto pues, es que nos empecemos a escuchar de verdad y con un ánimo honesto de resolverlo, porque hasta la fecha, pues como lo señalas, nadie está en la lógica de ceder algo para que el otro ceda algo. No hay esta generosidad. Entonces, por lo tanto, tenemos un conflicto que hasta este momento atorado y que no nos permite avanzar ni en lo educativo ni en ningún otro sentido, y nada más estamos generando pues grandes daños para toda la ciudadanía. La única forma que nosotros vemos que se resuelva es a través del diálogo, y por eso proponemos esta propuesta que no es demolitoria de la reforma, pero sí le da los elementos de estabilidad que pretende la coordinadora. El problema no se vislumbra tanto en la parte de educación, más bien en la situación del trabajo. Una reforma laboral pareciera que se hubiera metido con calzador en esta reforma educativa. ¿Los temas giran alrededor de ello? ¿Tendrán posibilidades de solución? Porque los maestros de la coordinadora, al parecer, siguen exigiendo que se les respete las plazas y que se les otorgue de manera inmediata o directa sin concursarse. Y el sometimiento a las evaluaciones es lo que no quieren. ¿Habrá posibilidad de que se concilien esos intereses? Mira, sí hay muchas posibilidades, porque mira, ya que cuando empezamos a verlo ya sobre el tema estrictamente lo que viene en la ley, hay posibilidades. Mira, por ejemplo, ahorita lo comienza en el tema de evaluación. Puedes pasar de una evaluación punitiva a una evaluación diagnóstica. ¿Qué es lo que está pasando? Que si ya te metes al detalle, el 90% de los maestros estarían en el supuesto de los castigos, no de los premios. Que es el tema, es cómo lo ajustamos a algo que sea justo y que sea y que permita a los maestros mejorar. Entonces, el punto crítico, parafraseándote, tendría que ser cómo encontramos esta posición intermedia que sí se puede en la ley. Y sí hay prácticamente, a criterio de nosotros, con una reforma legal alcanzaría para satisfacer las necesidades que están planteando las demandas los maestros. Pero esto debe ir acompañado de otros temas. Uno, el tema del presupuesto. La fórmula actual de cómo se asigna el presupuesto castiga a las regiones más pobres del país. El otro tema es cómo hacemos la política social para generar la equidad en las zonas más pobres, en especial hacer a la escuela un eje articulador de la política social para evitar estas asimetrías. Y el otro tema que es muy importante y que se ha venido sumando, son las consecuencias de las movilizaciones, las consecuencias de la reforma, porque finalmente los casos de Ayotzinapa o los casos de Nochistlán, pues evidentemente están vinculados a acciones que no han sido aclaradas y que va a ser muy difícil encontrar una reconciliación si no hay claridad sobre qué pasó en estos hechos criminales y delictivos. Claro. Diputado, ustedes como grupo parlamentario ya hicieron su chamba, presentaron esta propuesta a la coordinadora. ¿Cómo lo tomó la coordinadora, los dirigentes, y cuál piensan que pueda ser la propuesta? Mira, nosotros proponemos una salida institucional, hicimos un borrador del diseño, les correspondería a ellos hacernos sus observaciones. Nosotros estamos tratando de encauzar por la vía institucional y tratar de avanzar en una solución, pero ahorita, pues como tú lo seas, nosotros ya hicimos la tarea, lo entregamos, hasta ahorita hay un diálogo intenso. Hay que decirlo, pues que ellos no son ni militantes ni siquiera simpatizantes del PRD, pero nosotros estamos preocupados por lo que pasa en el país y pues tratar de construir una solución, y esperamos su respuesta, que la verdad es que ¿cuál vendría siendo aquí la ruta crítica como para que llegue a la presentación de una iniciativa ciudadana? ¿Me repites, que no te escuché? Sí, ¿cuál vendría siendo la ruta crítica para obtener una iniciativa ciudadana que pudiera llevarse al Congreso de la Unión y de ahí hacerse ley? Ah, mira, el proceso sería muy parecido al cauce que tuvo la reforma 3-3. Sería primero obtener las firmas en un formato que ya está establecido. Estaríamos hablando de 107 mil firmas cuando, como mínimo, se presenta ante una de las cámaras,

esta asociación que aglutina a los principales y ejecutantes de la música, están aglutinados, adelantó que las regalías han crecido considerablemente y las finanzas están sanas, pues tan solo han repartido más de 90 millones de regalías, lo cual habla del crecimiento que hoy está de manteles largos y que celebró pues la inauguración de su recinto en la avenida Ermita Iztapalapa por el oriente de la ciudad. Este es el reporte laboral informado para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues la licenciada Raquel Tirado Pérez, joven y activa empresaria del sector dental en México, fue electa por unanimidad del Pleno de la Asamblea Extraordinaria de la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental, la AMIC, presidenta del organismo para los próximos 2 años. Así, al convertirse en la primera mujer y la más joven para presidir este importante organismo empresarial dental, la licenciada Raquel Tirado afirmó que los principios de su gestión serán su compromiso con los socios, que será velar siempre por sus intereses y ello incluye apoyarlos, no elevar más las cuotas, sino mantenerlas. En el país hay más de 120 mil odontólogos, de los cuales están activos poco más de 80 mil. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Muy bien, tenemos esta tarde el dólar en Banamex a la compra en 18 pesos, a la venta en 18.75, sigue a la baja algunos centavos. El dólar en Ixe Banco a la compra en 17.35, a la venta en 18.75. Casualmente en Ixe está a la alza el dólar. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 47.743.61 unidades, un 0.16% arriba. El barril de petróleo también sigue a la alza, lo tenemos en $41.27 el barril. Las reservas al 19 de agosto, $176,519 millones. El oro, $30,500 la onza. Y la plata libertad, bueno, pues esta la tenemos exactamente en $300 la onza. Queremos extenderle la invitación para que obviamente esté en contacto con nosotros, nos siga a través de las redes sociales, www.elpuntocritico.com es nuestro sitio oficial. En Twitter, entérese oportunamente de todas las noticias en @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. Bueno, pues tenemos el día de hoy nuestra portada. Hoy le presentamos la portada del Punto Crítico. Para septiembre, nuevas reformas educativa y laboral. En plenaria, PRD anuncia iniciativa para destrabar tema magisterial. El PRI en voz de Gaboa adelanta nueva reforma laboral. Así es que bueno, pues ahí tenemos precisamente la información en nacional en la página número 3. También tenemos solo Oaxaca y Chiapas con la CNT. Mexicanos primero pide secar a la CNT para que esta pierda recursos. Así es que bueno, pues es la información que tenemos el día de hoy aquí, por supuesto, en el Punto Crítico para usted que amablemente nos acompaña, nos está escuchando a través de las redes sociales, a través de www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues finalmente tenemos constituyente, estará integrado por 30 mujeres y 30 hombres. INE asignó las 60 diputaciones por el principio de representación proporcional. Así es que bueno, pues así las cosas iba avanzando el constituyente de la Ciudad de México, Metrópoli. Esto viene en la página número 15. Pues agradecemos mucho el que usted nos haya acompañado el día de hoy en esta emisión. Por supuesto, el día de mañana vamos a tener algunos boletos para que vayan a disfrutar de cine, teatro y más sorpresas que tenemos aquí en el Punto Crítico. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 17 horas. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Gracias, Diego Rivero Corona, que se recupere pronto. Muchísimas gracias, Alan Castro, Daniel Menéndez, ahí en las redes sociales, y Leslie Carrillo, por supuesto, el toque femenino en esta tarde. Estamos en contacto. Que tenga usted extraordinario miércoles, mitad de semana. Hasta mañana. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.